Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. En el día de ayer, Colonia Carolla festejó los 10 años de la recuperación del único cine activo hoy en la ciudad. Se trata del Cine Social Colón, que brillara durante las décadas de 1940 y 1979 y que durante mucho tiempo había dejado de funcionar. A partir de los primeros años del 2000, vecinos y vecinas, sobre todo jóvenes y adolescentes, comenzaron a encontrarse y a trabajar por el Club Juventud Agraria, institución donde funcionó el Cine Colón, hoy derivado en el Cine Social La Bicicleta. Escuchamos testimonios de espectadores que manifiestan su alegría por estos primeros 10 años de cine y de gestión comunitaria. Y la primera vez que entré estaba re bueno porque era así posto, un cine, estaba todo oscuro, así apenas una lucecita para sentarte y ver las butacas. Y la verdad que cuando vine la primera vez me llamó mucho la atención cómo estaba todo re nuevito, todo limpio y muy lindo cine. Y está buenísimo porque por ahí nosotros no podemos viajar siempre. Además de que está bueno porque no te cobran entrar, sino que vos tenés que ayudarlos. Y eso está buenísimo porque... Está re bueno porque es gratis. O sea, va, no es gratis, pero es a la gorra. Sí, o sea, valoran lo que nosotros sepamos y nosotros también valoramos que ellos hagan eso. Como espectador podemos intervenir y decidir también que nos gusta y que no nos gusta. Y las películas de terror, voy a ver siempre. Juntamos un grupo del colegio y vamos a ver las películas. Siempre arman ciclos diversos con distintos estilos, de distintos directores, entonces... arman ciclos de cine muy interesantes. Los domingos hay funciones de niños. Que haya un poco de cine alternativo llama la atención. Porque acá también en la agraria hay otras cuestiones culturales. Está la radio, la biblioteca. Entonces se arma un combo interesante. Y bueno, vengo siempre al cine acá, al Cine Social La Bicicleta del Club Agraria. Y este ha sido mi club de la infancia. Y trabajé en el Club Juventud Agraria de Colón como operador de cine. Reportó para el informativo Farco, Mara Abaca, de FM La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.